Frente a Frente es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de este cantante argentino, Enrique Bunbury. Espero les hayan agradado estas dos primeras melodías. Abrió la noche el Sol de México, Luis Miguel, con esta canción No me amenaces, y enseguida Enrique Bunbury con Frente a Frente. Seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar a este cantante italiano, Eros Ramazzotti, el cual vamos a deleitarnos con esta bellísima canción, esto que lleva por nombre Otra como tú. Esta canción fue solicitada por mi estimada Carla Galván para sus entrañables amigas de toda la vida, Beatriz y Celeste. Estas tres bellísimas mujeres que representan el valor de la amistad, que a pesar de los años y a pesar de la distancia, su amistad continúa y perdura. Les mando un fuerte abrazo y un beso a cada una de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y bueno, aquí tienen su melodía. Esto es de Eros Ramazzotti, Otra como tú. Disfrútenla.

aplaudimos, señores. Muchas gracias. Cuando tus ojos me miran es la canción que acabamos de escuchar en voz de Franco De Vita e India Martínez. Seguimos adelante con la programación, con esta emisión de martes. Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta noche romántica. Esta siguiente melodía fue solicitada por mi estimada Patricia Estrada, que es una fiel seguidora ya de aquí de Noches Románticas. Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Esta siguiente canción que vamos a escuchar es de Alejandro Fernández, esto que lleva por nombre Tú Sabes Quién. ¿Qué les parece si disfrutamos de esta gran canción de ese gran cantante de la dinastía Fernández, Alejandro Fernández, Tú Sabes Quién? Continuamos en Noches Románticas. ¿Quién sabe si soy digno de tus besos? ¿Qué haré si dices sí frente a mis ojos? Ensayo mi torpeza en los espejos. Miopías que no ven ni con anteojos. Yo sé que es un pigmeo mi autoestima,

sido nada más, yo perdí mi alma y nunca la he vuelto a encontrar. He hecho mi mente a volar. Sin mí, hoy por ti ya no es fácil que por alguien yo vuelva a sentir. Continuamos en Noches Románticas. Las manos, o que cuente las arenas del desierto al caminar, pero no me pidas, pídeme. Tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas de la mar, pero no me pidas, pero no me pidas, pídeme se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Profundo de las aguas de la mar, pídeme mi vida, pero no me pidas que te deje yo de amar. Despídeme de Diego Verdaguer se hizo presente aquí en Noches Románticas. Esta melodía que le agrada y le encanta a mi estimado amigo Carlos Flores, que bueno, se encuentra actualmente residiendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado amigo. Y bueno, espero que hayas escuchado esa melodía. Y bueno, seguimos adelante con la programación. Espero les esté agradando la selección musical que hemos hecho el día de hoy. Y bueno, como les hago mención en cada Noche Romántica, no olviden compartir la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez con sus familiares, conocidos y amigos. También no olviden, ahí pueden dejarme sus saludos, sus dedicatorias y también sus sugerencias para que este programa vaya creciendo día con día. Y bueno, ahora vamos a escuchar a León Larregui con esta canción que lleva por nombre Brillas. Vamos a disfrutarla y seguimos aquí en esta noche, Noche Romántica de martes. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. Continuamos en Noches Románticas. Me cada vez que te recuerdo. Te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega y nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro Dios. Te recuerdo dulcemente Juan Gabriel y Andrés Calamaro nos acaban de interpretar esta melodía que llevó por nombre Te Recuerdo Dulcemente. Los cantantes argentinos están haciendo presentes en esta noche romántica de martes. Y bueno, grandes cantantes y grandes artistas. El Divo de Juárez también realizó varios duetos, entre ellos con la española más mexicana, Rocío Dúrcal, la cual, bueno, después se convertiría en una de sus grandes amistades, de sus grandes amigas. Y bueno, ¿qué les parece si disfrutamos de Rocío Dúrcal con esta bellísima canción? Esto que lleva por nombre La Guirnalda. Seguimos adelante aquí en esta noche, noche romántica de martes. Como que no vi. Me dijo hola, porque tan sola. En ese tiempo estaba muy decepcionada en amor. Le conté toda mi historia, de mi infierno y de mi gloria, la experiencia de un intento, de un ayer que mal viví.